hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Victoria contundente, contundente, importante, porque en esta semana crucial para nuestros intereses si queremos pelear por la liga, bueno, yo creo que queremos todos, pero semana importante. Y era teníamos varios partidos complicados. Había la salida a Sevilla, este partido entre medias con el Leganés, que era un partido un poco trampa, y ahora el fin de semana que viene pues se nos acerca lo de el partido contra el Barcelona, ¿no? Entonces había que hacerlo bien, y yo creo que mejor imposible, ¿no? Han sido dos partidos. ¿Cuántos goles hemos metido? 9 goles en dos partidos, 7 de ellos de Griezmann. 2 en contra, bueno, en el partido de Sevilla, con los que no contábamos quizás, pero bueno, un pequeño borrón, pero hoy, partidazo, bueno, hoy ya ayer, porque hoy no pudimos hacer el programa en directo después del partido como solemos hacer, ya sabéis que estos partidos con horarios entre semana y demás, pues nos viene más difícil, y al final pues estamos grabando ya hoy ya jueves. Pero bueno, importante victoria, importante por cómo se ha dado, por el momento y por el optimismo que nos da, ¿no? Y por el renacer de Griezmann, ¿no? Que yo creo que lo dijimos el otro día, la llegada de Costa le ha rejuvenecido, bueno, rejuvenecido no porque es joven, ¿no? Pero le ha relanzado, y yo creo que ha quedado demostrado en estos últimos dos partidos, ¿no? Está empezando a saber aprovechar cómo jugarle con las espaldas de Diego Costa. Y hoy quizás lo que ha faltado ha sido el gol de Costa, que al final se ha ido mosqueado por eso, porque quería jugarlo y marcar ese gol que al final no ha podido. Pero la verdad que el partido de Griezmann y de algunos otros, muy bueno. Y ya digo, a mí me da mucho, mucho optimismo para el partido del domingo contra el Barcelona. Para comentar el partido está hoy con nosotros por aquí José. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Pues saludos a todos. Pues la verdad es que, bueno, viendo solo los marcadores últimos, la verdad es que uno está contento, viendo la inercia, ¿no? que estamos teniendo muy, muy ascendente en el equipo y sobre todo positiva, ¿no? Que nos vamos a presentar en el momento, digamos, más determinante de la temporada, que va a ser justo cuando tengamos posibilidades ante el líder, ante el Barça, que hasta ahora nunca ha perdido en toda esta liga. Y con muchas posibilidades de tener esa opción y con ilusión sobre todo, ¿no? Viendo que el equipo, pues la verdad es que no desentona con la esperanza que nos da, ¿no? Estamos viendo que lo que tú has dicho, que sobre todo Griezmann nos está devolviendo, ¿no? A esa senda de victorias y además de incluso de buen juego. Y sobre todo, pues coincido también en Costa, ¿no? Que la verdad es que hace un trabajo que es contagiable, o sea, todos los jugadores se contagian de su forma, de su lucha, de su garra y se ve, ¿no? Se ve en el campo. Muy contento, ¿no? Vamos, estoy exhausto, diría incluso, ¿no? De ver lo bien que está llevándose la cosa últimamente. Sí, y eso que viendo el partido del primer tiempo, ¿no? Pues hemos empezado muy bien, ¿no? Obviamente, bueno, pues jugamos contra un rival menor en casa, había que salir a presionar, hemos salido, pero no acabamos de llegar bien, ¿no? O sea, jugábamos bien, jugábamos sueltos, el Leganés no nos presionaba mucho, pero de repente ha tenido un par de salidas que nos han llegado, y ahí yo me acuerdo que estábamos en línea interna y digo, hay que marcar ya, porque como se lo empiece a creer este Leganés, ya sabemos que sí. no hay equipo malo, ¿no? Ahora mismo en la liga, y cualquier equipo te hace un roto si te descuidas. Y, de hecho, es que fue así. Claro. O sea, es que ha sido nosotros empezamos tocando muy bien el balón, que últimamente se nos está soltando las piernas en ese sentido. Yo creo que ahí ahora lo comentaremos, pero por ejemplo se nota la mejoría de Coque a la hora de mover la pelota, de tomas en la faceta de recuperar y de salir rápido con el balón. Pero es cierto que comenzamos muy bien el partido, pero nos pasó en parte lo mismo que con el Sevilla. Es decir, con nada que llegaba el rival, nos hace sudar, ¿no? Y el Leganés tuvo dos muy claras, una que va al larguero, pero que la toca, no sé si hay que fijarse bien en la repetición, pero quien la toca es Oblak, que de nuevo vuelve a estar en los momentos claves el tío ahí, el sí, primero sí. En la foto. Y es verdad que si esos momentos les dejamos como ha pasado, tocar un poco más al rival, pues sí, nos han llegado. Entonces, menos mal que nos hemos sobrepuesto y hemos conseguido darle un poco la vuelta a la tortilla y de sobra. Sí, sí. Pero es verdad que sí, que nos han llegado. Había un poco de ¿no? De, hombre, yo sabía, digo, aunque te metan un gol, no había problema, ¿no? Pero sí que pues eso, que no estabas del todo contento porque además eso se veía que estaba haciéndolo bien el equipo, ¿no? Yo he visto, como hemos dicho últimamente, ¿no? Parece que Coque va volviendo poco a poco, por momentos. No creo que aguante, aunque hoy ha jugado todo el partido, ¿no? Ayer. Pero está ahí, ¿no? Está ya, se le está viendo y hoy ha hecho muy buen partido. Pero para mí la clave de eso es por un lado, Tomás, y por otro, que no esté Gaby. Y con esto no tengo nada en contra de Gaby, sino que cuando se juntan. Primero, cuando se juntan Gaby y Tomás. Hacen los dos un mismo papel, y entonces es tener dos jugadores para un solo puesto. Y por otro lado, cuando se juntan Gaby con Coque, y si ya es con Tomás también, pues mucho más, lo que hace es que yo creo que Gaby hace que Coque juegue más atrasado, hace que Coque juegue más junto con Gaby, ¿no? No que no jueguen bien juntos, pero cuando tenemos ese centro del campo es mucho más estático. Sin embargo, con Tomás y con Coque y sin Gaby, es un centro del campo mucho más, abarca más y con más profundidad, ¿no? Yo creo. Coque juega, sí. Hoy ha jugado más suelto. Hombre, también está jugando más eso en ese puesto de interior izquierdo más que de centrocampista, ¿no? Estaban ahí Saúl y Tomás, pero yo creo que es ese abarque de Tomás que hace que puedan los demás pues jugar un poco más, ¿no? O sea, tener un poco más de libertad. Aunque a veces yo creo que todavía es un dibujo que todavía no lo hemos asimilado del todo, y por ahí es por donde creo que nos llegan los ataques estos, los arreones que ha metido hoy el Leganés y demás, viene por ahí porque Tomás juega muy bien, o sea, es un jugador que a mí me encanta, pero todavía tiene ahí lagunas que por ejemplo Gaby con su experiencia pues no las tiene, ¿no? Entonces son esas lagunas las que puede aprovechar los rivales, ¿no? Pero sí. Es todo cuestión de que jueguen más. Yo creo que tenemos ahí un futuro centro del campo con esos tres y alguno más que llegue, si llega este del Villarreal, ¿no? ¿Rubén se llama? Sí. Se llama Rodri. Sí. Rodri, perdón. Si llega, joder, pues aporta ahí un poco más. Y ya tenemos bien, ¿no? Bueno, luego hablamos de plantilla y de jugadores. Pero sí, Coque ha estado muy bien, Tomás muy bien. A mí, bueno, Diego Costa ya lo hemos hablado. Me ha gustado también mucho Felipe. Felipe hoy ha vuelto a ser ese Felipe que se mete hasta la cocina y que se regatea, que te mete en el área, que te crea problemas, ¿no? Y que cuando tiene que defender, defiende. Y bueno. No sé, luego... Y Saúl. Saúl, yo, por también. Ejemplo, creo que además lo que acabas de comentar ahí hay un claro, porque estamos hablando de que Coque juega más suelto cuando no está Gaby, pero es que también es porque tanto Tomás como Saúl abarcan una barbaridad de campo y le permiten jugar más suelto adelante, sin tener la responsabilidad a lo mejor indirecta, que la sigue teniendo indirecta, porque la verdad es que le ves presionar y Coque presiona como una bestia, o sea... Es normal que luego sea uno de los jugadores en todas las estadísticas que más corre, porque es que se pega unas palizas increíbles, pero aún así Saúl, incluso la segunda parte, también lo comentamos ayer nosotros por línea interna, se inserta de tal forma luego entre los centrales en la segunda parte, que las pocas ocasiones que hubo en la primera las minimiza la segunda de tal forma que impide incluso a veces que aunque se vayan de central, aparece él de la nada con otro pulmón más que tiene. Es cierto que tuvo un problema con un riñón, pero yo creo que tiene un pulmón más que algunos. Y es increíble el derroche físico de Saúl en esa faceta de ayuda defensiva y luego incluso de creación de ataque, porque también se desdobla, porque ya lo hemos visto, tiene un muy buen toque de balón, ¿no? Entonces, tenemos un medio del campo, que esa es la clave de los últimos dos partidos, que mira que lo hemos dicho, los partidos previos que quedábamos 0-1, 1-0, que íbamos ratoneando, que nos costaba al tirar, Pero es que en estos últimos partidos se está viendo que está cuajando más el centro del campo. Y esa es la clave. Es, sí, decir, es que es la clave del juego. Yo es que creo, y no, y a ver, no es una crítica ni tampoco es algo que me gusta mucho, pero yo creo que cuando juega Gaby, Gaby tiene una idea mucho más conservadora. Quiere que estén todos que hagan más piña ahí en el centro, ¿no? Lo que decíamos el otro día en el partido del Sevilla, ¿no? Se vio. Era creo que fue Israel el que lo decía, ¿no? Hicieron ahí un muro, sí, en el centro del campo que funcionó, sí, muy bien, ¿no? Pero yo creo que te resta salida a lo mejor. Claro, nos quita salida y nos quita el potencial que tiene. Que es lo que tienen esos jugadores como Saúl, como Tomás, como Coque, es que abarca mucho. Y si los tienes tan cercados, ¿no? Yo creo que perdemos. Sí. Y por ahí a lo mejor yo me he quejado estos últimos meses de eso, de que el centro del campo era demasiado. Primero, que estaban en bajo momento, y segundo, que no creábamos, ¿no? Y hoy se ha visto. Bueno, hoy el pase del primer gol, un pase de Coque medido a Griezmann, y ha dado dos o tres de esos. Y Coque entrando en el área, ¿no? El gol de falta, sí, de Griezmann viene es una falta a Coque, ¿no? Coque pisando, sí, área, que no, cuando está Gaby no ves a Coque pisar área, a eso me refiero. Yo creo que me duele porque Gaby es el capitán y todo, ¿no? Pero yo creo que este es el relevo y va a tocar. Lo que pasa que, por ejemplo, luego estábamos en línea interna cuando estábamos viendo el partido ya con el cuarto gol y tal, y decíamos, joder, qué bonito y tal, pero ¿vamos a jugar así contra el Barça? ¿Va a jugar este 11 contra el Barça? Pues, y mucho me temo a mí que no. Yo creo que va a salir Gaby, sí, precisamente para contener más ese medio del campo, porque la clave, a ver, si es que, por ejemplo, hoy el Leganés, es cierto que el equipo ha intentado, me refiero al Leganés, dentro de sus justas posibilidades ha tenido dos, que si las llega a marcar nos planta un 2-0 en la primera parte, y se nos había puesto el partido muy cuesta arriba, pero no es el centro del campo que nos vamos a encontrar enfrente en Barcelona, es decir, hay una serie de jugadores con unas características que también hay que intentar frenar, ¿no? Entonces yo creo que sí va a jugar Gaby en Barcelona. A lo mejor me equivoco y sigue apostando por esta vía Simeone, pero va a cambiar el sistema a sí, nivel de contención, porque sabe que el vendaval que puede ser el Barcelona, si le dejas a campo abierto que te rompa el partido, pues es complicado contenerlo, ¿no? Entonces jugarán los yo creo cuatro, que sí va a ser crees? Un poco más conservador. Los cuatro, Gaby, Tomás, Saúl, Coque. Yo creo que sí, va a ser más un inicio como el que tuvimos contra el Sevilla. Sí, ¿no? Sí, yo lo veo así también. Y luego, ¿no?, puede cambiar alternando, ¿no? Sacando a lo mejor en el momento de Correa. No, esos cuatro y aprovechar el momento de Griezmann y Costa y meterle balones a la espalda. Y bueno. Pero bueno, que nos pasamos a hablar de Barcelona, que luego que sí, hablaremos. Sí, tranquilo. Luego. Volviendo al nuestro. Te voy a hablar de este partido. Sí, sí. Bueno, es que el partido tiene nombre propio, que es Griezmann, ¿no? Porque ha metido cuatro, ha tenido el quinto también, bueno, ha tenido antes del cuarto, ¿no? Ha tenido otro uno contra uno, ¿no? ¿Recuerdo? Sí, un uno contra uno que se le ha intentado picar. Al larguero. Sí, otro al larguero. Costa ha tenido una también uno contra uno que le ha dado en el hombro al portero, ¿no? O sea, podían haber sido muchísimo más y se abre el debate, ¿no? Del unocerismo o ver esto. Hombre, era Leganés, tampoco era, no era el Barcelona, por ejemplo, ¿no? Pero demuestra de lo que es capaz este equipo, ¿no? O sea, sabíamos que este equipo tenía calidad, lo hemos dicho todo el año, ¿no? Que este era probablemente, sobre todo tras la llegada de Costa y Vitolo, la plantilla con más calidad que ha tenido el Cholo. Aunque bueno, ahora se le ha ido Carrasco, que quieras que no, eso te va a restar calidad. Gaitán ni resta ni suma porque no jugaba. Pero aún así yo creo que sigue siendo la plantilla con más calidad que ha tenido el Atlético en muchos años. Y cuando se junta y funciona, como hoy, pues se ve, o como el otro día en Sevilla, ¿no? La pena fue eso, el borrón ese de los dos goles al final en Sevilla, pero si no hubiese sido, pues eso, 9 goles a favor en 2 partidos, no, ninguno en contra, para meter miedo. Aunque yo creo que metemos miedo, ¿eh? A la chita callando, yo creo que el Barcelona está. Porque es precisamente lo que yo venía diciendo, y no me quiero tirar rosa ni mucho menos, pero yo lo que estoy viendo es que prácticamente en este año, ¿no? Desde enero, febrero, ahora ya estamos en marzo, el Atleti va a más. O sea, el Atleti era un equipo que sabíamos, lo dijimos de principio de temporada con todo el tema de la sanción y demás, que íbamos a estar bajo mínimos hasta enero, y en enero era cuando íbamos a empezar a ver al verdadero Atleti, ¿no? Y yo creo que ha sido así. En enero, con la llegada de Costa, el equipo se ha reactivado. Estamos creciendo. Cuando los rivales, si acaso están más estáticos o hacia abajo, porque mira a los de enfrente, ¿no? Que está, es para disfrutarlo, sí, ¿no? También el momento, pero es eso, ¿no? Yo creo que sí que somos el, porque el, sí, el Barcelona el otro día ganó, pero a veces ganan con contundencia, pero no es que jueguen con contundencia, sino que los rivales muchas veces, pues, como que sí, pues que les entregan el partido, ¿no? Bueno, pues ya nos van a ganar, pues nos ganan, ¿no? Pero yo creo que el Atleti está en ascendente, ¿no? Y estamos recuperando jugadores. Es la alternativa. Es decir, yo creo que si hay alguien que le puede a día de hoy, ya no solo por lo que es marcador, es decir, me refiero por la situación en la liga, que es cierto que somos los segundos y aún así, aunque ganásemos, seguiría sacando los puntos, ¿no? Pero a nivel de juego, hoy en día, yo creo que la única alternativa o equipo que le puede plantar cara ahora mismo es el Atlético de Madrid, porque sinceramente, mejor defensa de Europa. El ataque va en ascenso, es decir, cada vez atacamos mejor y llegamos con más claridad. Quizás también porque interiorizamos más al tener ya una herramienta arriba como Costa, que nos ayuda a estirarnos y a llegar con más efectivos una vez que hace ese trabajo sucio de la primera presión, que la verdad es que hoy, por ejemplo, se ha visto que Costa, en el momento que el central del equipo rival tiene el balón, ya está ahí mordiendo y tosiéndole en la nuca, que también incomoda a la hora de sacar el balón al rival, y ahí ya comienza la defensa, es decir, aunque parezca mentira, hemos potenciado no solo el ataque con Costa, sino también la presión en la salida de balón del rival, con lo cual nos permite también adelantar líneas, y como hoy, que hemos tenido momentos en los que en nuestro centro del campo estaban solos Jiménez y Godín, y todos nuestros efectivos estaban por delante del balón, con lo cual consigues acumular mucha gente y evitar que te hagan salidas en contraataque, ¿no? Entonces, eso parte de ahí, y a día de hoy yo creo que si alguien puede plantarle cara al Barcelona, somos nosotros. Sí. Habrá que ver las opciones que tengamos, si las conseguimos materializar como hasta ahora estos dos últimos partidos. Si ellos además tienen el día que estén resfriados y no metan las que tengan, ¿no? Porque ya sabes que te vas a enfrentar al mejor jugador del mundo. Hay que asumirlo, ¿no? Pero es cierto que quien únicamente pueda ahora mismo plantarle cara somos nosotros. Y yo creo que si hay alguna opción es ahora, en la que tenemos la mejor inercia, en la que tenemos quizás el mejor ritmo de juego y vamos a ver si podemos aprovecharlo. Sí. De hecho, se ha visto en este partido. O sea, ha sido un partido de inercias. La inercia del partido ha hecho que, aunque te planten dos jugadas, que una de ellas da el palo y otro jugador suyo se queda solo delante de tu portero y no llega a disparar bien, la misma inercia ganadora ha hecho que nos llevemos el partido por delante arrollando. No, estaba mirando el calendario, digo que lo que llevamos de año, estamos en ascendente, es que en Liga es una victoria y todo lo demás son empates, o sea, un empate y todo lo demás son victorias. El Barcelona lleva dos empates, o sea, que seríamos líderes si la Liga empezaba ahora, ¿no? O sea, somos el equipo en mejor forma de la Liga desde que empezó el 2018. Llevamos solo media Liga. Firmarlo. Sí. Media liga con los fichajes que otros equipos llevan toda una temporada y además se han reforzado incluso más en invierno, como el propio Barcelona. Sí, yo creo que también eso hay que ponerlo en valor. Sí, sí. Aparte de que nos hayamos quedado encima con menos jugadores, que como has dicho luego lo comentaremos, nosotros hemos comenzado realmente la temporada en enero, porque lo que hemos tenido ha sido un tercer tiempo de la temporada anterior. El inicio de septiembre para acá ha sido más o menos defendernos, lo decíamos aquí en el podcast, a ver si llegamos a enero con opciones y al menos no descolgarnos, nos caímos de la Champions, eso sí, pero en Liga al menos hemos conseguido defender la situación bastante bien, quedamos segundos. Tampoco está nada mal. No, para nada. ¿Qué más? Es que también estando tú y yo solos, pues tampoco tenemos para mucho, ¿no? Nos ponemos a hablar de las mismas cosas, ¿no? Hay algún matiz, por ejemplo, el punto uno, que yo creo que también es de reseñar, que me he dado cuenta, por fin, aunque sea en memoria de Kini, ha habido un minuto real de silencio, por favor. Sí, joder, un aplauso lo que para este árbitro que nos ha concedido un minuto real de silencio a alguien en nuestro campo, que es que era de vergüenza hasta ahora. Sí, el otro día... Me he acordado de ti, porque es que son segundos lo que nos dan siempre. El otro día contra en el campo del Sevilla creo que no llegó ni a 10 segundos. Se hizo en el campo del Sevilla, Porque fue por lo del Chancha, ¿no? Me imagino, en el partido Europa League. No llegó a 10 segundos. Un minuto de silencio que no llega a 10 segundos. Y hoy sí, claro. Se ha habido, sí, yo me he fijado también, digo, coño. Además, si hoy se oía a los jugadores en el túnel de vestuario, no, que hay un minuto de silencio y tal. Ha sido bonito. Bonito. Concienciados de que, oye, que soy un personaje importante dentro del fútbol español. Y ya, al margen de que sea de otro equipo o no, es que si no, ¿qué sentido tiene decir que vas a hacer, aunque sea unos segundos de silencio? Es que queda hasta ridículo hacer solo 10 segundos de silencio. Para eso no hagas nada, porque es casi faltar más el respeto que otra cosa. Y a mí me ha parecido casi un detalle bonito, ¿no? Sí, desde luego. ¿Qué más? Bueno, es que del partido quizás más también las declaraciones de después, ¿no? Ha habido ahí un par de cosas curiosas. Porque ha salido pidiendo disculpas, ¿no? Por todo, porque él sabe que ha estado mal, no solo ya en el juego, sino que también fuera del campo y demás, ¿no? Y ha pedido un poco de disculpas, aunque también ha pedido disculpas, pero ha dicho que espera que la afición esté con él hasta el final. Y eso de hasta el final, yo no sé si le ha salido así o cómo, no sé. Si quería decir si tenía segundas o no, ¿no? No sé estas cosas cómo van. Yo me quedo con la parte que dice que realmente eso es quizás lo que mucha gente esperaba, ¿no? Que hay una parte de la declaración que le hacen a pie de pista cuando le están terminando de hacer una entrevista, que da a entender que él reconoce que en su momento quizás no estuvo muy acertado y que se pudo equivocar, ¿no? Entonces la periodista le comenta ¿en qué te has podido equivocar? Y él es donde ya reconoce que bueno, sí, que quizás se equivocó en su momento cuando mandó callar a la afición, que bueno, que eran momentos de partido, que quizás a lo mejor él creía que había que tener más el balón y demás, y que él ahora estaba disfrutando, ¿no? Y que eso, y es verdad, se le nota que está ahora mucho más suelto en el campo, más alegre, porque yo es que recuerdo partidos, de verdad. Sí, estaba en el Metropolitano, se le veía una cara como, aparte de que había detalles que... Sí, yo siempre lo he dicho, que estas cosas afectan a los jugadores, ¿no? Todo lo extradeportivo, quieras que no, aunque deberían de estar acostumbrados a ellos porque es parte va con el territorio, pero les afecta y cuando no está bien y con todo el tema que había por detrás y todo lo de Barcelona y tal, yo creo que le ha afectado y ahora pues se ha desconectado un poco de eso. Yo no sé hasta qué punto, a mí la verdad que viendo lo que hemos visto hoy, viendo estos partidos, si le mantenemos a los dos, a Diego Costa y a Griezmann, y bueno, y ahora lo hablaremos cuando hablemos del tema de las ventas y tal, porque lo que muchos dicen es que todo esto es para tener dinero para pagarle a Griezmann la ficha para que se quede. Pues yo no sé si es para eso, ¿eh? No, digo que se rumorea, que hay mucha gente que piensa eso. Yo tengo mi opinión, ahora la contaré después. Pero la verdad que viendo lo de hoy, yo es una dupla que me gustaría tener. Me gustaría disfrutarlas habiendo hecho una pretemporada juntos y demás, ¿no? Y entendiéndose bien. Y bueno, no sé, a lo mejor ganando la liga, pues dice, ¿para qué me voy a ir a otro equipo, no? Que ya lo dijo también, ¿no? Me parece. Es que además creo que fue el mismo Griezmann, ¿no? Cuando que le dijo. Sí. O fue Deschamps. Es que no me acuerdo. Fue hace tiempo. Y no sé si fue Deschamps que lo decía de Griezmann o Griezmann que se lo decía a Deschamps, ¿no? Que le decía. Es que estás en un grande, ¿no? O sea, o estoy en un grande. No me acuerdo quién de los dos lo decía. ¿Para qué me voy a ir a otro lado? ¿Para qué te vas a ir a otro lado? Si estás en un equipo grande que pelea por todo, ¿no? No. O sea. Aparte que. Que ganando la liga, si se ganase, pues ya está demostrado, ¿no? Que estás en un grande, ¿no? Y aparte que luego hay otra cosa, ¿eh? Yo entiendo que sea muy seductor el acabar en el Barça, que se rumoreaba, ¿no? Que a lo mejor acaba en el Barça o tal, pero yo sinceramente a día de hoy en el FC Barcelona no le veo titular a Griezmann, ¿eh? Hombre, a ver, han traído a Coutinho ya, que se supone que no es titular y es el mismo estilo de jugador, ¿no? Y ni juega. Entonces, yo no sé hasta qué punto él también es consciente de que si se va a otro equipo no va a seguir siendo como aquí ahora. Que va a hacer otro Arda, ¿no? Claro, otro Arda. La sombra de Arda es muy alargada y yo creo que eso también le puede... No, es que es verdad, eso también le puede pesar a la hora de tomar la decisión. Es decir, bueno, a lo mejor me voy ¿para qué? ¿Para ganar más dinero? ¿Cómo es eso? ¿Cabeza de ratón o cola de león? No, le dicen, ¿no? Sí, bueno, en el caso de Arda era rata directamente, ¿no? Pero sí, sí, ese es el mensaje. Es decir, si tiene que ponderarlo. Y yo creo que lo malo es que el entorno es el que también le puede enrarecer, que es quizás el que ha llevado a que todo esto, junto con sus declaraciones ambiguas, como lo que has dicho antes de hasta el final, ¿no? Pues pueda ser lo que no llega nunca a terminar de cuajar en su apartado personal, porque futbolísticamente la verdad es que cuando le da por jugar es que es el mejor. O sea, es que hay que quitarse el sombrero. Es, o sea, que, el mejor es que había hecho de todo. No sé. O sea, había hecho el gol de falta, que hacía, además, ¿cuánto hacía que no veíamos un gol de falta en Atleti, eh? Que lo hablamos en algunos programas. Un golazo de falta que además lo había preparado ya, porque el que ha tirado el larguero, yo además estaba viendo el partido en el trabajo. Y había un compañero que no, que le gusta así un poco el fútbol, pero tampoco controla mucho, ¿no? Y me viene, ¿quién está jugando? Y tal, digo, no, el Atleti contra el Leganés, tal. Ah, dice, no, yo soy del Barça. Digo, bueno, pues al Barça tranquilo que le ganamos el domingo, digo, pero... Y se pone a ver el partido, ¿no? Y justo estaba la segunda falta, la que ha metido el gol. Y le digo así de coña, digo, esta la ha tenido hace 5 minutos y le ha dado el larguero. Digo, ahora la va a ajustar mejor y esta entra. Oye, el tipo se debe creer que yo soy un experto en fútbol, que no, ni mucho menos, pero dice, joder, ¿cómo lo sabías? Dice, si es que lo ha hecho, digo, porque lo sabía, pero es que es verdad, parece que lo ha hecho, la primera la ha practicado, ¿no? Ha dicho, la primera está un poco más centrada, me parece que era la primera falta, que la ha caído al larguero, y esta ha hecho para adentro y para adentro, ¿eh? Porque además era por el palo donde estaba, Cuellar ha hecho un poco mal el paso, pero ha metido por donde tenía que meter. Sí, estaban muy bien colocados delante de la barrera tanto Tomás como Saúl, que le han hecho el amago al abrirse. Y claro, ahí el portero le entra la duda de si se me va este jugador a la derecha es porque viene por aquí el balón. Y ese medio paso, como has dicho, es el que ha hecho que dude. Y aunque iba para su lado, es cierto que le ha pegado muy violento el balón, sin casi carrerilla. Sí, sí. Porque le pega sin casi carrerilla, que eso es quizás lo mejor, porque es cuando de verdad ajustas el disparo. Y es que ha salido limpia y hacia adentro, ¿no? Y oye, pues un aplauso, que es lo que tú has dicho, que yo no sé los años que llevábamos sin ver un gol de falta directa, que yo creo que el último a lo mejor hasta... Bueno, el último fue Tomás, ¿no? Ante la Coruña. Pero no sé si fue directa, fue que se la tocaron y dispararon. La tocaron un poco, ¿no? No fue así de claro, yo creo. Pero disparo limpio, yo me quito el sombrero. A mí me encantan además los goles de falta. Sí, y luego el primero ha sido con la derecha, el tercero de cabeza, de delantero puro, y el cuarto con la izquierda. O sea, es que los ha tenido de todos. Hat-trick. O sea, sí, sí, sí. Es que era... Sí, está de dulce. Y sí, él sí. Lo sabe. Y él, aunque luego delante de los micrófonos intenta decir que da las gracias y tal, él es consciente de que es el mejor. Sí, sí. Y quizás el apoyo que le dio el Cholo cuando el tema de mandar callar a la grada y las declaraciones diciendo eso, que si fuese hincha del Atlético intentaría hacer que al menos todo lo posible para que un jugador como Griezmann se quede, a él también le ha dado, yo creo que la confianza necesaria, porque a ver, son jugadores, son muy jóvenes en el fondo, Griezmann, Koke, y son gente muy sensible, y yo creo que cuando desde la grada también se les acusa de o de mercenarios o de pues eso, o se les insulta, porque es que estás a 2 metros de ellos, y ellos lo perciben y eso influye, y yo creo que cuando tienen confianza y en cambio ven que además les salen las cosas, pues es que se nota, y esa confianza hace que las tornas se cambien y que el equipo vaya mejor y que él se sienta más suelto en el campo. Que Koke hoy, por ejemplo, note que donde quiere mandar el balón va, que es también a veces lo que falta, ¿no? Y eso hace que todo vaya mejor, y claro, pues se agradece que... Yo al menos agradezco en parte que haya dado esa declaración. Es cierto que lo del final me ha dejado pues exactamente igual, con la duda de si seguirá o no, pero bueno, eso también lo teníamos antes, porque al fin y al cabo el Atleti sabemos que es un equipo todavía, aunque nos pese, vendedor, porque eso es lo que íbamos a comentar luego también de los jugadores. Sí, sí. Bueno, y yo también quería destacar, lo he dicho antes creo, el mosqueo de Costa, ¿no? Porque ha quitado a Tomás y a Costa porque tenían 4 amarillas los dos y se jugaban la quinta, ¿no? Y porque también, bueno, pues ya no necesitaba, ¿no? Había que dar descanso y tal, y Costa todavía está entrando en ritmo de partido y tal. Y un rebote, porque además yo creo que se ha rebotado más porque ese gol que le... Ese uno contra uno que ha parado Falcón, ¿no? con el hombro... Ahí ya necesitaba un gol, ¿no? Porque 4 Griezmann, el... que a mí me gusta eso, ¿no? Que un jugador se sienta, ¿no? Coño, el otro ha metido cuatro, yo tengo que meter uno, ¿no? Por lo menos. Y mosqueado, pero no yo creo que no estaba mosqueado con el Cholo ni consigo mismo, sino mosqueado por pues con el partido, ¿no? No sé, o con quería meter ese gol, quería jugar más y a mí eso Costa, eso me gusta. Que un Costa es un alma competitivo, o sea, que es competitivo a más no poder y él lucha hasta consigo mismo, ¿no? Y de todas formas yo en el partido me estaba fijando porque a mí lo que me daba pánico era, pues lo que tú has dicho, es un partido trampa. Antes justo de jugar contra el Barcelona, Costa se enciende como un fósforo en una gasolinera, es decir, con nada que le puedan provocar, sabemos que va a entrar al trapo. Y por ejemplo, eso nos dio un gol en Sevilla, precisamente porque le encendieron la mecha. Y a mí lo que me daba miedo es que nos lo pudiesen hoy expulsar o lesionar, ¿no? Y hoy le he visto que ha participado en el juego, pero si te fijas bien, yo que además he visto el partido en dos partes. Ha estado comedido, sí. Sí, y yo creo que también en parte ha sido porque él es consciente también de que si se implica mucho puede peligrar su participación en Barcelona, ¿no? Entonces a él lo que yo creo que le quemaba era decir, joder, si hoy me hubiese podido implicar, habría yo también podido marcar seguro dos o tres. Y la que he tenido encima no la he metido. Pero no la he metido porque el portero me la ha sacado, no porque yo no lo haya hecho bien. Entonces, a mí eso me encanta porque es el gen competitivo que hace falta, no la indolencia que a veces hemos visto en otros jugadores que tiraban, fallaban y pues le da igual, ¿no? Sí, no, sí. A mí me gusta un tío que llegue, como ha pasado, como ha dicho la comentarista, que se ha quitado las espinilleras, nada más cambiarle, las ha tirado, que ha tenido hasta que ir Gaby a calmarle un poco, porque señal de que quieren más. Y le vamos a tener con esa sangre para que el domingo salga al campo y se coma el césped. Y eso me encanta. O sea, a mí eso me vuelve loco. Va a ser un partidazo el domingo, ¿eh? Qué ganas tengo ya. Sí. Qué ganas. Si el árbitro no se lo carga, va a ser un partidazo. Porque ¿no sabemos quién es el árbitro? Todavía no. No lo sé, creo que todavía no se sabe. Y si se sabe, yo al menos no lo he leído. Pero bueno, moneda al aire. Nos pueden colocar desde un Mateo Laoz, pasando por... Pues no sé, no quiero ni pensarlo. Mejor es cuando eso, el domingo a las 4, verlo y... Sí. Bueno, pues si te parece, vamos ahora a hacer un lo mejor y lo peor. Y ya pasamos a hablar de los otros temillas que tenemos por ahí. Así que, para ti, ¿qué ha sido lo mejor, lo peor del partido de hoy? Pues, a ver, lo evidente sería decir que el mejor ha sido Griezmann, pero a mí lo que me ha encantado ha sido el centro del campo hoy. Creo que tanto Tomás como Saúl y Coque, que ha vuelto otra vez, nos han permitido que el equipo luego pueda, pues eso. Y primero, que nosotros disfrutemos viéndolos. Segundo, que vayan más confiados. Y, sobre todo, una presión que impedía que el equipo rival en cualquier momento crease juego y nos ha dado lugar a esto. Me quedaría sobre todo hoy con el centro del campo, que creo que se está apuntalando poco a poco y nos está dando esa ventaja. Lo peor, pues a nivel de lo peor, quizás que lógicamente no se puede mantener los 90 minutos la tensión. Ha habido esos 10 minutos a mitad de la primera parte que hemos bajado el listón, debido a que también ha empezado a tocar el Leganés, que también el rival, pues oye, toca, ¿no? Y se ha visto que sí, que nos pueden llegar. Y vuelvo a decirlo, igual que pasó contra el Sevilla. El que dejemos que nos lleguen, te lo puedes permitir en un momento dado, pero contra equipos grandes como un Barça, un Madrid o un Bayern, sabes que te puedes permitir muy pocos lujos de este tipo, ¿no? Entonces, quizás solo pulir eso. Y sí, en lo peor destacaría una cosa, ahora que caigo, y es que Correa ha perdido muchos balones en la primera parte. Me está fijando y hemos perdido ahí muchos balones y es lo que le falta decidir bien a Correa. Si no, sería un jugador espectacular. Bueno, yo, para mí, lo mejor, como sería obviamente Griezmann, que no vamos a decir ninguno de los dos, y tú has dicho el centro del campo, pues yo voy a decir Felipe. Felipe porque ha estado esta temporada, ha estado entre lesiones y demás, que no ha habido algún partido en el que ha estado bien, pero hoy hemos vuelto a ver al mejor Felipe, que además es un jugador que cuando está bien y se junta con Coque cuando está bien también y demás, hacen que esa banda izquierda sea un puñal, ¿no? Y sacamos mucho, creamos mucho más juego cuando Felipe está bien y sube esa banda con sentido. Creamos, es una alternativa, ¿no? Muchas veces que no tenemos creación de juego, sube Felipe y es un desahogo para los centrocampistas, ¿no? Cuando no ven, es uno de esos jugadores que se ofrece donde tiene que ofrecerse. Porque, por ejemplo, en la otra banda, en la banda derecha con Bersalico o Juanfran, en ese sentido son los dos muy parecidos en que es muy típica la jugada, ¿no? Le meten el balón cruzado, ¿no? Hacia el córner y a la espalda de la defensa y entran ahí y te ponen el centro. Pero Felipe no es eso. Felipe le metes el balón en paralelo, le metes el balón en horizontal, te hace una pared, te la devuelve, se mete en el área en diagonal, ¿no? Tiene muchos más recursos cuando está bien. Y hoy ha estado bien y hace que eso, que esa banda lleve mucho más peligro. La jugada, ¿cuál ha sido? La del pase de el tercer gol, ¿no? Ha sido... Sí, el pase de cabeza al gol de Griezmann. Sí, le da Felipe, ¿no? Ahí el pase a Costa, ¿no? Bueno, esa lo toca Griezmann, ¿no? ¿Cómo es? Es que no, sí. El gol de cabeza a Griezmann es un pase en profundidad de Felipe, le da un toquecito a Griezmann, Costa, que abre a Costa, y Costa se la devuelve a Griezmann. Y Costa se la devuelve y gol. Y el regate de Felipe. Yo no sé si te has fijado que hay un regate que hace en la zona del córner. Sí, que se ha quedado solo, de espaldas. Ha hecho un regate de tacón. Es que se ha quedado el campo con la boca abierta diciendo, qué maravilla, ¿no? Sí, es verdad. Felipe está gracias a Dios. Sí, sí. Y bueno, antes de que nos pasáramos, que teníamos un audio que nos ha mandado Antonio y casi se me olvida. Vamos a escuchar qué le ha parecido el partido a Antonio, que además creo que está en el campo, ¿no? Vamos a ver qué nos cuenta. Hola, muy buenas a todos. Pues hemos visto en el Metropolitano un partido del Atlético de Madrid que ha ganado holgadamente. El Atleti empezó bastante bien el partido, con mucha intensidad, pero después el Leganés consiguió sacudirse el dominio del equipo local y a base de una buena defensa y salidas rápidas consiguieron meter dos buenos balones en el área grande del Atleti, que bueno, pues no fueron rematados correctamente por los delanteros del Leganés, pero podían haber sido dos goles, porque de hecho estaban los dos delanteros bastante solos. Fueron momentos de indecisión después del dominio del arranque del partido. Fueron momentos de indecisión del Atleti que bueno, que el Leganés aprovechó, ya que la presión en el centro del campo creo que falló un poco. Los jugadores tenían tiempo para pensar y poder meter buenos balones al área, y ya digo, por errores de remate los pepineros no se pusieron por delante del marcador. Después vino la ocasión clara de la falta lanzada por Griezmann, que se fue al palo. Inmediatamente después, una ocasión de Leganés también al palo, una jugada muy peligrosa del equipo visitante, que con un poco de suerte para nosotros pues se resolvió favorablemente y conseguimos mantener la portería a cero, ya digo, de manera milagrosa. En ese momento yo creo que Leganés merecía estar por delante del marcador y la verdad creo que el resultado justo en ese momento hubiese sido un 0-1, porque aunque el Atleti llegaba no pasaba de tres cuartos, el Leganés estaba muy bien armado detrás, un equipo bien preparado, bien entrenado y que sabía muy bien lo que tenía que hacer. Pero en una jugada buenísima de Coque, que le metió un pase filtrado a Griezmann, que en velocidad gana al central y define fenomenalmente, el Atleti en el mejor momento de Leganés creo que se pone por delante y cambia todo el partido, porque el Leganés ese primer golpe lo acusa y enseguida viene el segundo gol y queda noqueado. Y bueno, pues ahí un poco termina el partido. A raíz de ahí el Atleti toma el dominio del partido, el control del balón, empieza a circular rápido el balón también, los jugadores se veían todos muy sueltos y la verdad es que el rival no podía hacer nada para frenar las acometidas del Atlético de Madrid, y en la segunda parte pues vienen otros dos goles, muy buenos goles de Griezmann, que ayer marcó cuatro goles y está en un estado de forma espectacular, y bueno, pues es el jugador que necesitamos, porque es el jugador que en este estado de forma yo creo que nos hubiese llevado a cotas más altas de éxito esta temporada. Pero bueno, su momento ha llegado ahora, esperemos que lo respete las lesiones y consiga aprovecharlo, poder terminar lo que queda de temporada a este nivel, incluso un poquito más, como él dijo, que debía rayar un poquito a más alto nivel del que estaba haciéndolo ahora mismo. Pero bueno, pues lo importante es que esté bien y que quiera seguir. Seguir me refiero en esta, en este estado de forma. Bueno, la delantera la verdad es que se notó mucho que tanto Diego Costa como Griezmann están enlazándose bien, están jugando bien, se están conociendo y son dos delanteros muy peligrosos que tienen mucha dinamita arriba para poder explotar y espero que sean capaces de meter todos los goles que el equipo necesita. Ayer Diego Costa, bueno, pues parece que se fue un poco enfadado porque falló una ocasión clarísima de gol, pero bueno, es una definición buena. Creo que el portero se la encuentra y se va a córner. Por lo demás, una vez que se hacen los cambios, la verdad es que ya el equipo como que se relaja un poco con el 4-0 y no quiere más. Así que, bueno, pudimos ver a Torres otra vez en el campo, junto con Gameiro. Y bueno, la defensa bien, portería cero. Sin duda, otra vez, gracias a la intervención de Oblak, que en el último minuto del partido hace un paradón espectacular. Que podía haber sido el 4-1, no lo fue por su maravillosa intervención. Y luego el equipo pues parece haber encontrado ese momento de los jugadores en el que todos están en buen nivel y los que no estaban están ahora en un nivel bastante alto, como Griezmann, y hay otros jugadores como Koke, Saúl, que parece que están llegando a un nivel óptimo de competición y se están encontrando bien. Y bueno, parece que es ese momento en el que todos los astros se alinean y un equipo da un cambio de nivel importante, ¿no? Así que, bueno, pues un partido ganado otra vez, distanciándonos de nuestros inmediatos perseguidores, a 19 puntos del Sevilla, que me parece una brutalidad, con números del equipo de campeón, porque bueno, pues estamos ahora mismo en esta jornada 26, estamos con los mismos puntos que teníamos la temporada en la que el equipo salió campeón, o sea que bueno, pues el equipo está muy bien en liga. Espero que aprovechen el tirón y consigan llegar al último tramo de liga con posibilidades de disputarle la competición al Barcelona, y si puede ser la final de la Europa League, pues mucho mejor. Lo que viene es el partido del Barcelona, que es un partido muy importante, pero me pongo a pensar y tengo la diatriba de si el partido del Nou Camp es bueno no perder. Y bueno, quería trasladaros esa duda que tengo. Quiero decir, idealmente habría que ganar en el Nou Camp, ¿no? Porque suponiendo que el Barça gana hoy a Las Palmas, que probablemente sea así, estaremos otra vez a 7 puntos. Si ganamos allí nos quedaríamos a 4, efectivamente habría liga. Pero claro, perder 3 puntos allí sería tener al Barça a 10 puntos y por tanto pues con lo que queda de temporada pues muy difícil competirle nada, ¿no? Pero claro, no es lo mismo quedarse a 10 puntos que a 7. Ellos tienen que hacer salidas importantes, tienen que disputar la Champions y entonces yo quería trasladaros la duda. ¿Qué es más importante? ¿Ganar mañana o no perder mañana? No sé si entendéis la disyuntiva, no sé si entendéis la pregunta, espero que sí. Y a ver si vosotros qué es lo que opináis. Nada más, muchas gracias, Forza Leti. Vaya preguntita, ¿no? Pues yo, si te soy sincero, en el momento en el que estamos, yo quiero ganar. Si estuviéramos en otro momento, si me dices esto, si tenemos este partido hace 2 meses, por ejemplo, pues igual te estaba diciendo que preferiría no perder, ¿no? Porque es cuando estábamos todavía, pero yo creo que ahora mismo en la línea ascendente que llevo diciendo tiempo que en la que estamos, viendo cómo el Barcelona está, eso, que se le puede hincar el diente, ¿no? Y lo que queda de liga, yo creo que hay que salir a ganar. El empate sería un mal menor, pero, hombre, obviamente la derrota no, prácticamente pues te elimina. Aunque hay que recordar que hemos estado ya, ¿cuánto era? 11 puntos, ¿no? Llegamos a estar del Barcelona, ¿no? Les hemos recortado 4, les podemos recortar otros 3. Si le recortamos 3 puntos, estar a 4 puntos es mucha presión para ellos, yo creo. Sobre todo eso teniendo Champions y demás, ¿no? Yo personalmente yo creo que sí. Yo creo que hay que salir a por el partido. Además que tenemos armas para salir a por el partido sin dejarnos descubiertos atrás, ¿no? Como he dicho, teniendo a Griezmann y Costa en el momento en el que están, quizás... Por cierto, creo que no he dicho lo peor, he dicho lo mejor nada más de mi sección. Sí. Y lo peor, sin ser lo peor, pero quizás lo que menos ha sido Correa hoy. Correa lleva un par de partidos, el otro día salió de suplente, no hizo mucho. Hoy ha hecho un par de cosillas de las suyas, pero no ha tenido influencia en el juego, ¿no? Y yo creo que si vamos a salir en el Camp Nou con esos 4 en el centro, yo dejaría uno de esos 4 un poco más de libertad. Probablemente a Koke, que hemos visto que está mejor. Y que Koke lance a Griezmann y a Costa. Y yo creo que Griezmann y Costa, la defensa del Barcelona, les va a costar mucho pararles. Pero hay que ponerle balones, ¿no? Yo, además, otra vez, es que ahora, como ha sido ya hace unas horas y no tengo en la memoria, y además que llevo un par de días que mucho trabajo, poco sueño, ¿no? La mente no está para esos trotes. ¿Cuál ha sido la jugada en la que le mete el pase en profundidad? Ha sido el segundo gol de Griezmann es el de falta. El tercero es un pase desde Felipe a banda, que se la pone de cabeza a Griezmann. Y luego el cuarto es el gol que le pasa a Costa. Costa le marca el pase. Esa es la jugada. Sí. Costa da un paso atrás, señala, da un paso atrás para salirse del fuera de juego, señala el pase. Y ha sido Koke, me parece también, o no recuerdo quién era el que ha hecho el pase a Diego Costa ahí. Pero que se la abre, yo creo que es Koke. Koke se la abre, ¿no? A Costa se abre a la banda y se la cambia completamente a Griezmann, que remata. Sí. Y que en semifallo, porque realmente pone el pie de una forma rara y aún así va para adentro. Pues esa jugada, ese es el tipo de jugada que hay que hacer en Barcelona. Aprovechar los desmarques de Diego Costa a la espalda de la defensa, que lo marca muy bien, y cuando los centrocampistas lo leen y lo entienden. Hoy se la han hecho 2 o 3 veces. Ha habido una que se le ha hecho mal el control, otra que esa que se ha quedado solo delante del portero que la ha parado el portero, y otra más creo que, no me acuerdo, que al final el defensa se la ha quitado, pero esas son las jugadas que le gustan a Diego Costa, ¿no? En carrera con el defensa, echarle un 1 contra 1 al defensa, ganarle y quedarse contra el portero, ¿no? Y hay que meterle los balones. Y teniendo a Griezmann suelto por ahí, que claro, los defensas es a quién me voy, a Costa o a Griezmann. Haciendo ese tipo de jugadas y manteniendo tus 3 en el centro, manteniendo a tus Koke, a tu Saúl, Tomás, Gavi en el centro, estamos bien cubiertos y tenemos salida, ¿no? Por eso digo que a lo mejor Correa sería el damnificado, porque hoy no lo ha hecho, hoy ha sido el que más bajo ha estado, yo creo. Y jugando con los 4 ahí en el medio, mientras se le dé un poco más de libertad a Koke, yo creo que podemos sacar cosas buenas, ¿no? Yo ahí en Barcelona lo que sí veo, por ejemplo, que es verdad que a lo mejor salimos más conservadores, ¿no? Pero también hay que ver qué prefiere hacer Simeone. ¿Apostar porque sea el Barça el que tenga que cubrirse las espaldas, o ser nosotros los que salimos cubriéndonos por miedo al Barça? Porque, por ejemplo, tienes un jugador como Jordi Alba, que quizás es el defensa más rápido que tiene el Barcelona, y el único que podría entrar al corte si se te va en carrera Costa o Griezmann, porque sinceramente Piqué se sabe posicionar bien, pero no es tan rápido como para frenar en carrera o a Griezmann o a Costa, ¿no? Entonces, si tú sabes jugar bien tus peones y Simeone intenta ir más al ataque, quizás puede conseguir frenar una de las armas que tiene también el Barça, que últimamente han sido goles también, que son los desdobles que hace Jordi Alba con Messi, ¿no? Entonces, si tú haces que Jordi Alba provocas que se retrase para poder cubrirse las espaldas, a su vez estás eliminándole un arma al propio Barcelona, que es precisamente sí. las entradas por banda cuando le desdobla a Messi, ¿no? Quizás te iba a decir... Yo creo que también puede estar ahí la clave. Claro, o sea, te iba a decir que apostar más por el ataque. Quizás para mí lo que más dudo de quién va a jugar es el lateral derecho en el Atleti. Sí, sí, sí. Lo demás está todo claro, pero el lateral derecho que va a meter a Bersálico, que aporta arriba, pero defiende también muy bien, pero tiene lagunas en con jugadores rápidos. Bersálico con jugadores rápidos le cuesta. Y eso que es rápido él, pero no sé por qué cuando sube le cuesta mucho bajar. Cuando Juanfran, en ese sentido, cuando es jugador rápido, conserva mejor. Se queda más atrás, pero aguanta mejor el ritmo, ¿no? Pues va a depender de quién esté mejor. Y es lo que te digo, es que el planteamiento ahí es cuestión de atreverse. Y quizás por lo que hasta ahora a lo mejor el Atleti nunca ha ganado al Barça, es porque hemos pensado en la mayoría de las ocasiones, salvo en la segunda parte del partido en el que ganamos la Liga, que de verdad el Atleti ahí fue a por ellos y conseguimos empatar y nos llevamos la Liga. Pero en general el Atleti siempre ha salido más a la defensiva frente al Barça y aprovechando robar y salir a la contra, que directamente plantear como estamos viendo en los últimos partidos, que es quiero el balón, es decir, que el Atleti quiera el balón y vaya por arriba. Y que sea el Barça el que tenga que buscarse rascarse las ideas de cómo nos defiende. Porque hasta ahora el Barça se ha, digamos, quitado ese peso de encima porque es él el que tiene el balón. El que ataca, el que provoca que seas tú el que te busques las tretas para intentar contenerles. Si a lo mejor conseguimos que durante el momento del partido sea esa la inercia, pues a lo mejor conseguimos también ganar en Barcelona, ¿no? Y esa es la oportunidad. Ojalá nos sorprendiese al Cholo a todos de forma positiva, ¿no? Y sacase algo diferente. Y ese partido, ¿no? Pues supongo que habrán estado viendo partidos en los que el Barça las ha pasado canutas este año, que han sido varios, que ha salvado por lo que tiene arriba, porque tiene dinamita. Y habrán estudiado esa forma también de conseguir, y ahora tendrán días para intentar ponerle otra vez en aprietos, que le salva la calidad, pero ha habido partidos que ha salvado de milagro el Barcelona. Sí, sí, sí. Tenemos esa oportunidad. Y una cosa, por lo que has dicho, lo que ha leído, lo que ha comentado Antonio, sobre qué preferimos, yo entiendo por dónde va también Antonio, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que también si ganamos en Barcelona, que es un escenario, también puede ocurrir el efecto satisfacción y relajación. Es decir, ya lo hemos logrado. También, sí. Y claro, eso también puede implicar que bajemos la tensión en los siguientes partidos. Y tenemos que seguir, porque es que aunque ganes, siguen estando por delante. Y no dependes de ti, dependes también de que ellos palmen. Pero a costa de seguir tú sacrificándote y seguir ganando. Yo, lógicamente, igual que tú, prefiero ganar, porque creo que hay que aprovechar la ocasión. Y cuanto más le recortes de primeras y encima en duelo directo, porque viendo cómo está todo, a lo mejor luego se decide por eso. En gol, verás, ¿no? Sí. O sea, en el marcador individual, que sería... Si nos ponemos empatados como en el de ida, el problema es que ellos a goles a favor nos dan una sopa con ondas. De momento. Sí, sí. Veremos a... Entonces, yo quiero ganar, o sea, sinceramente. Pero entiendo y además que están imbatidos, ¿no? Sería también, no sé, yo creo que es momento para, ¿no? Que cayeran. Una oportunidad perfecta. Todo marca que si tenemos un momento para ganarle es ahora. Sí, yo creo que eso, que nos pillan en mejor momento ahora mismo. Los dos últimos partidos, vale que hoy era el Leganés, pero el otro día era el Sevilla, ¿no? No era un mal equipo y le dimos un repaso. ¿Cuándo juega el Barça con el Chelsea? La semana que viene, ¿no? Porque si es así, a lo mejor también implica que tenga que ponderar algo, porque el Barça es cierto que tiene plantilla, pero se le ha visto que cuando está apurado no ha ido tan suelto tampoco, ¿eh? Y eso también nos puede venir bien. Sí, sí. Además que se habían quejado porque como se juega el domingo, ¿no? Se habían quejado porque tienen Champions ellos. Ah, no es Champions. El Champions es la semana siguiente. Juegan el 14 la Champions. No, es más porque juegan ellos esta noche, ¿no? Y entonces tienen un día menos de descanso. Pero bueno, oye. Sí, no influye, ¿no? Anda que no me acuerdo yo las veces que nos ha pasado eso nosotros, sobre todo cuando estábamos en Europa League, ¿eh? Las veces sí, que hemos jugado con dos días de descanso, de jugar un jueves por la noche y luego jugar el sábado. ¿Nos ha pasado? El amigo Tebas. Sí, sí. El amigo Tebas. Sí, sí. Que por cierto, nos quiere hacer jugar el lunes el partido. Sí, por lo visto, porque hay un maratón en Madrid. Digo, ¿qué pasa? ¿Que lo corren los jugadores de Atleti o algo? No sé, porque ¿Qué tendrá no, que ver que haya un maratón? Un maratón en la otra punta de Madrid. Sí, sí, bueno, o aunque pasaran por al lado de, aunque pasaran por al lado del Metropolitano. ¿Qué coño tendrá que ver que haya un maratón para quitarte un partido? Dentro de poco va a ser, no, es que a mi suegra le ha dado lumbago, yo qué sé. O sea, si tienes un partido de liga, tienes un partido de liga, ya está. Hay que ser más serio, de verdad, que esta gente... Yo no lo entiendo. Trascendental, apelando a que estamos en estado 4 de alerta antiterrorista, que ese fin de semana tenemos aquí a la final de la Copa del Rey, que también hay una maratón y que también hay un partido de liga. No, señores, el Atleti puso como condición conceder el uso del estadio, aparte de para trincar pasta por el alquiler del mismo, que esa es otra, porque precisamente puso como única condición que el partido se tuviese que jugar sí o sí al día siguiente, el domingo. Porque le interesa al Atleti meterle presión al Barça, que tiene que aplazar a su vez un partido que nos puede dar, si ganamos, por la ventaja psicológica, claro, de estar más cerca de morderle la nuca. Pues, oiga, si se ha dado esa condición y se aceptó, ¿por qué ahora de repente al señor Tebas de corriente madridista le interesa ponernoslo un lunes? ¿Por qué? Sabiendo que jugamos ese jueves también Europa League. Mire. Bueno, pero en estas cosas tenemos el enemigo en casa. Y de ese enemigo en casa vamos a hablar ahora, porque es un enemigo en casa que parece que está empeñado en debilitar al equipo. Vamos a empezar hablando de la confirmación. Luego hablamos de lo de Moyá, pero primero de lo de Carrasco y Gaitán, que se ha confirmado. Sí. El último programa todavía no estaba cierto, acaba de salir el rumor y ahora se ha confirmado, obviamente. Carrasco y Gaitán han salido al Dilian Yifan, o no sé cómo se dice, el equipo chino. Que casualmente es un equipo al que va a entrar, que ha comprado el grupo Wanda, que acaba de salir del accionariado del Atleti. A mí, conociendo a esta gente, conociendo lo que llevan haciendo más de 30 años en el Atleti, veo esta operación y digo, esto es, por un lado, pagar deuda. Deuda probablemente con el grupo Wanda o deuda con Carlos Slim. Y ese dinero que ha entrado es porque necesitaban cash para pagar esa deuda, porque hay que recordar que lo de Carlos Slim, si no se pagaba cierta cantidad en cierta fecha, le tenían que dar las acciones, ¿no? O sea, se hacía con el equipo prácticamente, entonces necesitaban dinero. Y para mí que todo esto viene dado porque al caer eliminados de Champions, ellos ya contaban con el dinero de Champions, ese dinero no ha entrado. Se había la compra de Vitolo y Diego Costa ya se había hecho. Entonces contaba, además de lo dijo Miguel Ángel Gil, que se iban a ir dos. Dos, los cojones, se han ido cinco. Que vale que luego vale que haya gente que diga, no, es que no me valen porque Gaitán no contaba y tal, y Carrasco estaba más fuera que dentro y tal. Lo que quieras, se han ido cinco jugadores, han venido dos. ¿Eso en qué equipo cabe? O sea, no puede ser. Un equipo que intentas pelear por cosas, no puedes vender cinco jugadores y traer dos. Porque no funciona así. Porque además era una plantilla que no estaba así. Me dices, no, es que tenemos una plantilla de 30 jugadores. No, lo que pasa es que has hecho las cosas mal y tarde. Que Carrasco, si se confirma, no está confirmada el tema económico. Pero si son los 30 millones que se dicen en todos los medios, eso, 30 millones es un timo. Nos han timado no los chinos al Atleti por comprarlo por 30 millones, sino Miguel Ángel Gil a toda la afición. Porque 30 millones es regalarlo. Cuando este verano pasado, mismamente, venían de la Premier y le ofrecían 60, 70 millones por él. Y ahora mismo lo sigue valiendo, y si no más, se podría valer más. O sea, es que lo mires por donde lo mires, la operación es mala económicamente. Deportivamente, que el Cholo no contaba con ellos... Vale, con Gaitán estaba claro que no contaba. Con Carrasco yo creo que sí que contaba. No era un titular indiscutible, pero contaba con él. Pero lo que no puede ser es que eso, que te quedes con 17 jugadores de campo, porque se te lesiona uno, se te lesionan dos, te sacan una tarjeta. Ahora mismo, por ejemplo, hoy le llegan a sacar la quinta tarjeta a Tomás y se lesiona a Vitolo, por ejemplo, y te quedas en cuadro para el Barcelona. Sí, aparte que hay otro tema, porque, por ejemplo, ahora para completar una convocatoria que tienes que meter en el acta 18 jugadores, ya te ves forzado a tener que incluir a jugadores que ni siquiera han tenido experiencia previa en esa categoría, ¿no? Que sí, que es una oportunidad para la cantera, no lo dudo, ¿eh? Que también lo hemos demandado en muchas ocasiones, ¿no? Que se le den oportunidades, pero no así. pero no provocado porque claro. A su vez tú tengas que aligerar las fichas, ¿no? Yo creo que aquí colisionan varias cosas. Una, el tema que supone esta venta rara, porque es rara, a mí me recuerda a la frase mítica de Una noche en la ópera, de la parte contratante de la primera parte será considerada la parte contratante de la primera parte, porque esto es una jugada a tres bandas de un ex socio del Atlético de Madrid, que es el presidente Wanda, que acaba teniendo a su vez los derechos de un equipo al que se le vende ese mismo jugador, que a su vez por él, ya cuando formaba parte del accionariado, pagó al Mónaco, que a su vez de ese importe una parte de nuevo vuelve a ir al Mónaco. Vuelvo a recalcar, Mónaco, ¿de acuerdo? Equipo que ya conocemos todos dónde está ubicado. Y a su vez luego ese dinero, de nuevo, solo una parte, vuelve a venir al Atlético de Madrid, ¿no? Porque de los 30 supuestos, si nos llegan, nos llegarán como mucho 20 y pocos, porque hay que ceder parte del dinero de nuevo a la ficha al Mónaco, ¿no? ¿Qué nos ahorramos aquí? Pues yo creo que por un lado lo que se ha ahorrado puede ser o un problema de vestuario a nivel de gestión, si realmente, como parece ser, Carrasco no cuajó a nivel interno en el equipo, porque es cierto que es individualista, aportaba muchas cosas buenas, pero es cierto que dejaba en el debe muchas que tenía que cumplir, que era la presión y el ser más solidario en el equipo, ¿no? Y por ahí puede ser que ahorremos un problema en vestuario. Ahorramos ficha, que creo que por desgracia el ajuste que nos supone, aunque nos hayan ampliado la capacidad económica, hace que al haber incorporado ahora a Vitolo y a Costa, tengamos que apretarnos el cinturón. Pero claro, una cosa es apretarse el cinturón y otra cosa es perder 5 jugadores a la vez, ¿no? Y que Carrasco tenía calidad, que vale que no estaba rindiendo y tal, pero tampoco estaba rindiendo Griezmann, y mira cómo hemos puesto a Griezmann, ¿no? Y escuchas un programa de hace 2 meses y mucha gente hablaba mal de Griezmann porque no estaba comprometido, porque no corría, porque tal, porque cuando le daba la gana, cuando no le daba la gana. Imagínate que Carrasco no se va y de repente le da la gana, como que es lo que pasa cuando tienes jugadores con clase y calidad, que cuando quieren y pueden, te pueden dar un título esa gente. Nos hemos quejado aquí en este programa de que nos faltaban jugadores de esos, de que te llega una final y tienes un jugador de esos que te gana esa final. Y tienes otros jugadores que son muy buenos y muy peleones y muy tal, pero no tienen ese extra de calidad que dices, es que te ha ganado ese jugador la final, ¿no? Te digo que Carrasco lo sea, pero tenía potencial para serlo. Bueno, es más, en la última final en la que hemos jugado, el jugador que nos dio ilusión y que metió un gol fue Carrasco. Sí, ¿no? Sí, eso es evidente. Tenía una cosa diferente, ¿no? Y lo has vendido. Y ahora viene lo de Moyá. Encima de todo esto, o sea, estamos hablando de Carrasco, pero lo de Moyá ya es que eso ya es lo de como se te han meado en la cara y encima ahora van y se te lo restriegan. Porque es que lo de Moyá ya a última hora, fuera de mercado. Portero suplente, ahora el portero suplente es Werner, que no ha jugado ni un minuto en el Atleti todavía, ni en Europa. Es que eso ya, lo de Moyá ya no. Yo creo que el Cholo. No creo que esté de acuerdo ni con la venta de Moyá ni con la de Carrasco. Obviamente, una vez que el club está dispuesto a venderle y le dicen que lo van a vender y le preguntan, él ¿qué va a decir? ¿Va a decirle al club, no, si lo venden me voy yo? No creo, ¿no? Y menos ahora. Solo lo diría si le dicen que le venden a media temporada a Griezmann, o a Godín o a Coque. Pero con estos, pues. Y claro, ¿y qué va a decir de cara a la galería? Pues sí, pues yo, el jugador, lo que quería el jugador y lo hemos hecho, ¿no? Pero lo de Moyá, que por cierto, bueno, voy a leer un momento un email relativo a esto de Vito que nos ha mandado, que nos dice. Cierre de mercado el 31 de enero, no para el Atlético, titula el email y dice, buenas, escribo esto sin necesidad de que sea leído necesariamente en el programa del partido contra el Leganés, ya que no tiene que ver. Lo digo por si tenéis que hacer un programa corto, al ser entre semana, leedlo cuando podáis. Bueno, pues es el programa, tampoco es corto, pero lo hemos hecho después del partido, bastante después del partido, y este mensaje nos ha llegado antes. Dice, quería opinar en el podcast sobre el tema salidas. Acabo de leer en la prensa digital que Miguel Ángel Moyá se marcha a la Real Sociedad. No sé exactamente cómo, ya que supuestamente el mercado invernal europeo estaba cerrado, ni tampoco el porqué. Sinceramente, tras la marcha de Vieto a Valencia a principio de año y la reciente salida de Gaitán y Carrasco a China, no me esperaba una nueva baja del equipo. Si contáis a los jugadores que nos quedan en plantilla del primer equipo, solo tenemos a 19 jugadores, aunque ya he visto anunciado que Alex Werner quedará como segundo portero y subirán a San Román del Atleti B al primer equipo. Recordemos que ya no está el portugués Andrés Moreira en el club. En cualquier caso, rezando porque a las 0-0 del 1 de marzo no haya habido más salidas del equipo. Considero que al Cholo se le han vuelto a liar desde arriba. ¿De verdad aguantaremos Liga y Europa League con solo 17 futbolistas de campo? Si se lesionase o fuese sancionado Black, Dios no lo quiera, ¿está preparado Werner para suplirlo? Esta segunda pregunta ya me la respondo yo mismo. Rotundamente, no. A Simeone le toca completar las convocatorias con el filial hasta final de temporada. Una vez más, desde la directiva, o yo ya no sé muy bien de quién es esta falta de previsión, tirándonos piedras contra nuestro propio tejado. En fin, habrá que colocar velas y estampitas a alguna virgen para que no se lesione ningún jugador importante en lo que queda de competición, porque, madre mía, qué panorama. Y luego nos manda otro email rápidamente, dice, y se me olvidaba, Augusto, que también se marchó a China a finales de enero. Vamos, que estamos justitos. Y es que lo de Moyá, no sé, me imagino que es porque la Real Sociedad le ha ofrecido una ficha, porque dice él que la oportunidad tal, me imagino la Real Sociedad le habrá ofrecido ser titular y una mejor ficha. Pero es que ni por esas, o sea, tenía un año más de contrato. O sea, que lo de las cláusulas en el Atleti son... No, para reírse, ya sabemos porque que no valen para nunca nada. Las han pagado, nunca se han pagado las cláusulas, pero es que vender, o sea, no puedes, no, a ver, ¿cómo me venden, valga la redundancia, cómo me venden que la venta de Moyá o de Carrasco es beneficiosa para el club cuando son jugadores con contrato, con cláusula, la de Moyá me imagino sería baja, la de Carrasco bastante alta, la de 100 millones, renovado, lo de Vieto lo entiendo. Bueno, Vieto está cedido. Lo de Gaitán lo entiendo perfectamente. Gaitán no contaba. Lo de Augusto, pues lo entendía en ese momento porque no había salido nadie. Ahora mismo, después de todas las salidas, pues tampoco lo entiendo mucho porque no era un jugador que no era obviamente titular después de la lesión que tuvo y demás, pero tampoco me sobraba, ¿no? No era como Gaitán. Gaitán sobraba, Vieto también sobraba. Vale, esos dos sobran. Los otros tres que se han ido, ninguno de los tres sobraba. Y vale que ahora pues le facilitan al Cholo la decisión de hacer plantilla y demás, que hemos dicho que a lo mejor le cuesta manejar plantillas más amplias. Amplias. Pero no me quites calidad, es que no me quites jugadores. O sea, es que ha habido temporadas que hemos tenido plantillas de veintitantos porque teníamos 10 paquetes que no los podían colocar en ningún lado. Pero no, coño, no me vendas a los buenos. Y tampoco es que sean los mejores, pero no me vendas a jugadores que son válidos. Vieto y Gaitán no eran válidos, vale, de acuerdo con su marcha. Los otros son todos válidos y no es que te diga, no, es que son imprescindibles, pero para un equipo que quiere pelear contra un Barcelona, que quiere pelear la Liga, que quiere pelear la Europa League, que quería pelear la Champions, no puedes vender a jugadores así. No, es que es eso, nos la están dando en la cara y la gente, y todavía hay gente que lo justifica, no, es que no estaba comprometido, es que tal, es que cual. Me da igual, es que estás quitándote jugadores. Válidos. Si se va y viene otro, bien. Pero si se va, como se ha ido Moyá. Por cierto, lo de Moyá se ha podido ir ahora porque a la Real Sociedad, al haber vendido, que yo esta norma no la entiendo mucho, es un poco un cachondeo. O sea que resulta que si vendes a un jugador a cierre de mercado, como se fue Íñigo Martínez, te dan 30 días para fichar a otro. Digo, coño, entonces, ¿para qué están las normas estas? Es un cachondeo. Porque entonces resulta que si lo vas a vender... Dices, llegas a un acuerdo con otro equipo y dices, oye, cómpramelo a final de mercado y así tengo un mes más para negociar lo que quiera negociar. Entonces, es un poco un cachondeo, ¿no? Yo no le veo mucho sentido. O se cierra el mercado para todos o no se cierra, porque no es lo mismo que una baja por lesión, que eso pasa, ¿no? Que si tienes una lesión de larga duración, puedes fichar. Vale, es una lesión, nadie lo ha hecho a posta y tal. Pero si has vendido a un jugador, lo has vendido porque te han pagado dinero, coño. Pues no lo vendas, ¿no? Es que no. Y es que además hay un tema curioso, porque imagínate, compramos la idea de que nos queremos deshacer de jugadores porque no contamos con ellos o porque ellos, sinceramente, tampoco quieren estar aquí porque no juegan. Y quieren jugar, que todo jugador es egoísta cuando hay un Mundial y quiere tener minutos y lucirse y tener rodaje para llegar mejor al Mundial. Vale, venga, te lo compro. Que el propio jugador es el que se quiera ir, ¿vale? O que el propio Simeone diga, a este no le quiero ver ni en pintura aquí, buscar una salida. Perfecto. Pero leche, ya que se van, que se nos pague lo mínimo, ¿no? Claro. Es decir, que es que en proporción se ha pagado por un Gaitán que ha tenido 10 minutos aquí, 20 allá y poco más, y sin ningún tipo de incidencia en el juego, que por Carrasco, que sí que ha tenido, y mira que no es... Y que tenía muchísimo más cartel. Carrasco, claro, yo es que estoy seguro que Carrasco está... Hemos mal vendido. Carrasco, si con una... quítatelos, quítatelos, pero véndelos bien. Con una... Eche. O sea, que sí. Carrasco le habían puesto una cláusula de 100, que a lo mejor no llegaba a los 100, pero sí que en verano yo estoy seguro que la Premier se 80 pagaban por Carrasco. Incluso 60, si es que me da igual, que es que sí. El tema está en que te paguen no un precio justo, es decir, no te estoy diciendo la ficha, porque sabemos que aquí la ficha te pone siempre una y luego nunca se paga, ¿no? Pero los únicos que hemos pagado fichas hemos sido nosotros, que hemos pagado la de Sí. Ahora estaba pensando, yo estaba pensando todavía en lo de la normativa. O sea, que si te compran un jugador al cierre de mercado, te dan 30 días. Nos dan 30 días ahora a nosotros para porque a nosotros no ya cierre de mercado. Nos han claro. comprado ya 30 días después. Nos dan a nosotros 30 días también, porque así podemos jugar, estirar el chicle todo, ¿no? Porque, joder, es que claro, no tiene mucho sentido. Entonces, nos tendrían que dar 30 días a nosotros Real ahora. Tiene margen para fichar a un portero, pero si a su vez ese fichaje debilita al equipo al que le fichas, ¿qué pasa? Que nosotros no tenemos opción de claro, claro, claro. porque no, nos acaban de quitar un jugador. O sea, no tiene mucho sentido. Es broma. Pero al fin y al cabo, esto es, o sea, lo compran porque lo vendes. Efectivamente. Y si no lo venden, no lo compran. Y además que hace poco... Que quiere irse, como si se lo quieren fichar, si se va es porque tú además asumes... esas condiciones. Sí. Y como equipo fuerte, muy fuerte la negociación, no hemos ido. No. Yo fui de los que, en cierto modo, critiqué, no a Moyá, sino la decisión de que Moyá jugase la Copa. Yo soy de los que dice que a lo mejor Moyá jugando, si Oblak hubiese jugado esa eliminatoria contra Sevilla, pues hubiésemos pasado en ronda de Copa. Pero también admití, cuando creo que lo discutí con, o lo debatimos con Antonio, que era un jugador... muy válido para el equipo porque era un jugador de club, que no se quejaba, nunca se quejaba, que era el portero suplente que sabía que Oblak era mejor que él y que él iba a jugar cuando Oblak no pudiese, ¿no? Y aceptaba ese rol. Eso es difícil de encontrar. Y Werner, que a lo mejor ahora resulta que Werner es un porterazo y resulta que igual tiene que jugar porque se lesiona o le sacan una tarjeta a Oblak y te juega un partidazo y dices, joder, es bueno. Pero es una incógnita. Y cuando estás en un equipo que estás intentando pelear por títulos, no puedes permitirte tener incógnitas. Y esto debilita al equipo. Y más ahora estamos en un buen momento y estamos diciendo que el línea ascendente, Griezmann, Costa, tal cual. Y me haces esto. Es que. Y lo peor de todo es eso, que la gente no parece que no responde. Es que además estoy pensando una cosa y es que es curioso. Imagínate que es verdad que necesitamos pasta para pagar a Slim, ¿vale? Imagínatelo, que es necesario, que tenemos un vencimiento y que tenemos que pagarlo. Y el jugador que te desprendes, que vale 100 según la cláusula y que en el mercado te pueden dar fácilmente 60, 80, me da igual, lo vendes por 30. Coño, ¿no sería más sensato venderlo al precio de mercado para ganar más dinero y aparte de pagar a Slim, tener liquidez para poder pagar fichas? Que no quedarte solo con 30, de los cuales solo te quedas con 22. Claro. Porque el resto es para el Mónaco. Y digamos que pagas de mala manera el supuesto vencimiento ese. Claro. Y en cambio te vuelves a quedar sin cash y te quedas debilitado con un jugador menos. Pero se lo paga. La operación es ruinosa. Económicamente la miremos por donde la miremos. Claro, lo paga el Grupo Wanda. Y a lo mejor el Grupo Wanda son los que saben que el Atleti necesita tanto dinero para pagar la deuda ahora mismo, lo que tiene que pagarle ahora a Slim, y es, bueno, pues te vamos a pagar eso porque sabemos que lo necesitas, ¿no? Es que esto todo huele a pescado podrido, lo mires por donde lo mires. Yo no... Huele raro. Sí, sí. No pinta bien. Y además, yo viendo prensa extranjera y todos lo dicen, ¿no? Dicen, es que no tiene... ¿Por qué lo venden a China teniendo cartel en Europa? Estaba la Juventus, estaba el Arsenal, había que hablar alguno de Alemania también detrás, coño, no estás hablando de eso, de un Gaitán que tenía ya 29, 30, ¿no? No, estás hablando de un chaval joven, con potencial, con titular en su selección, ¿no? Que va a jugarse un mundial ahora. Bueno, no sé si lo jugará, me imagino que sí, pero... Que quiere ser embajador de los eSports. Sí, de los eSports, sí. También hay que tenerlo en cuenta. Sí. A ver, Carrasco va a estar en septiembre en Europa, bien sea en el Chelsea, bien sea en la Juve, bien sea en el Bayern, seguro. Lo dejo aquí dicho, como sabemos, y seguro que va a estar. por eso mismo, por lo que la operación es ruinosa económicamente. Deportivamente, yo al menos, y sé que difiero a lo mejor contigo en criterio, creo que Carrasco no era parte del grupo, iba muy por libre, y a mí al menos no me convencía mucho su actitud en el campo en muchos momentos. Sí, y siento que tenía algo diferente, que era el de los pocos junto con Correa que driblaba, que se atrevía a encarar, pero es que últimamente cuando encaraba encima decidía mal y además chupaba en exceso. Entonces eso a Simeone, junto con que no presionaba, creo que nunca le ha cuadrado, y deportivamente entiendo que se lo quiera apartar, que se le quiera buscar una salida, igual que supongo que él tampoco estaría a gusto en el equipo si no podía hacer lo que le apetecía, que era ponerse siempre en el lado a pierna cambiada y además jugar hacia adelante, porque hacia atrás es más sacrificado. Lo entiendo, pero ya que te lo tienes que, en este caso, gestionar esa salida, creo que el propio equipo, me refiero al club, a la directiva, no ha sabido sacar partido, si no es porque hay algo detrás que no se ha indicado, que no se nos dice, como suele ocurrir, y hace que desde fuera, como has dicho, incluso en medios extranjeros, la operación económicamente sea irrisoria y ruinosa, porque es que es ruinosa. O sea, la miremos por donde la miremos, o cuanto menos sospechosa. Es así. Sí, esperemos que no tengamos que pagar el pato, como he dicho, con la plantilla tan corta. Porque yo me acuerdo de esa temporada, esa final de Champions, esa primera final de Champions con el Cholo, que si hubiésemos tenido una plantilla en condiciones, pues probablemente hubiésemos jugado ese partido con mucho más efectivos y hubiésemos podido hacer otra cosa, ¿no? Bueno, yo creo que todos coincidimos en que si ese partido lo hubiese jugado Costa, que Costa no tendría que haber forzado a lo mejor si hubiésemos tenido otros jugadores, pues hubiésemos ganado ese partido. Es que no había nueve. Y parece que no aprendemos de los errores, ¿no? Que no había nueve. O sea, es que ya estaba él y ya. Claro. O sea, es que no había más. A ver si vamos a ganar la liga este año. A ver si vamos a ojos de esta directiva, ¿no? A ver si vamos a tener la valentía de ganar la liga, porque luego te desmontan el equipo, ¿no? A ver si lo hacen otra vez, que serían capaces. Porque, por ejemplo, eso, lo de Griezmann, pues parece que ya está vendido. Yo no lo entiendo, de verdad. Esto de las operaciones que se hacen aquí. Pero bueno, será también tema para especial. Pero aún así, Jorge, orgullosos que vamos segundos. Y eso sí, orgullosísimos. Y ese señor que va de negro y que se Cholo pone en ese vestuario y que por mucho que critique la gente, es el que sustenta todo esto y que es el parapeto perfecto para los demás, para los que están arriba haciendo estos teques manes. Desde luego, orgullosísimos del Cholo. Pese a que haya ciertas corrientes que quieren ponerlo en contra de la afición. Es que hay para todo. Hay de todo. Pero bueno, yo creo que vamos a ir cerrando ya el programa. Además, yo pensaba que nos iba a salir algo mucho más corto y al final nos vamos a acercar a la hora y media. Como he comentado antes, este programa no lo hemos hecho en directo, como venimos haciendo los últimos programas para los Patreons. Para los que no sepáis todavía muy bien cómo es esto de los Patreons, lo que lo habréis visto probablemente en la web o en la descripción del programa, pues es un sistema de micromecenazgo que hemos empezado a usar en el programa para que los que nos escucháis, que sabemos que sois muchos, podáis ayudarnos económicamente con la cantidad que queráis. Se paga en dólares americanos, que te hacen la conversión automática, desde un dólar hasta lo que queráis. Pero tenemos un par de premios para los que nos paguen 3 o 6 dólares, que consisten en, a partir de los 3 dólares, tener acceso a escuchar los programas en directo, que llevamos ya haciendo unos cuantos. Ya digo, el de hoy no está en directo, pero los anteriores se han estado y se va animando la cosa. La gente nos va haciendo comentarios según estamos grabando y los leemos aquí en el programa y tal, bastante más interactivo. Y luego, a partir de 6 dólares, también tenéis la opción de participar en el programa. Tuvimos por aquí a Álvaro, que iba a haber estado hoy, pero al final no ha podido por problemas de horario. Álvaro, pues que es uno de los Patreons, se llama Patreon el sistema, que estuvo ya en el programa aquí la semana pasada y que probablemente esté más adelante, y otros Patreons también que nos han pagado esos 6 dólares al mes. Es una cantidad que sale mensualmente y bueno, tampoco, ya lo he dicho muchas veces, no es para que no lo hacemos esto para lucrarnos ni mucho menos, sino para invertir ese dinero de vuelta en el programa y pues tener un poco más de medios, ¿no? Tener un servidor más decente, tener algunos servicios para animar las redes sociales, nuestras secciones en las redes sociales y demás, y para tener también, pues eso, para poder hacer más entrevistas y cosas así. O sea, todo para el beneficio del programa. Y tampoco para y hecho de tal manera que los que no podáis pagar, que eso es la mayoría, como es normal y entendemos, para que no perdáis nada, ¿no? Podéis seguir escuchando el programa como venimos haciendo desde hace ya unos cuantos años. Vamos para 8, me parece. Bueno, con esto ya habiendo metido la cuña, ya digo, lo tenéis en el programa y en la página donde podéis entrar al Patreon para suscribiros si podéis. Yo creo que vamos a despedirnos. No tenemos... es que ya te digo que esta semana he estado muy liado. No he podido coordinar con Chechu para que nos mandase audio sobre la cantera, aunque tampoco creo que hubiese muchas novedades, ya que nos habló el lunes. Sí. Pero bueno, ya me imagino que para el domingo tendremos una actualización de que cómo está todo el tema. Además, creo que las chicas no había jornada, ¿no? Porque han jugado la selección. Así que no sé. Me imagino que será más las categorías inferiores femeninas y los chicos. Nada más, ¿no? No sé, ¿tenemos algo más? ¿Nos hemos dejado algo? Creo que hemos tocado todo. Pues yo creo que hemos visto casi todo. Desde aquí solo pues eso, ya apretar dientes para que llegue rápido el domingo y que tengamos esa oportunidad de intentar conseguir ganar allí ya una vez, que yo creo que el Cholo también se lo merece. ¿Qué quieres que te diga? Las rachas están para romperlas y el Cholo además ya ha roto varias para el Atleti. Así que... Además que ya le hemos pintado la cara en Champions. Coño, vamos a pintarse la Liga también al Barça alguna vez, joder. Sí, sí. Sería un golpe de efecto, ¿eh? Ganar allí, ir segundos a 7 puntos. Vale. Bueno, 7 puntos asumiendo que ganan esta noche contra Las Palmas. Ganarles allí sería un golpe de efecto bastante importante. Yo tengo ilusión. Nada más, ¿sabes estos partidos que vas y que te puede más el corazón que la cabeza? Y dices, no, tengo ilusión, pero en el fondo tienes ese resquemor de que crees que por mucho que pienses en positivo, o sea, eres conocedor de que en el fondo... Sí, sabes que la realidad es otra. Sí, pero yo para el del domingo no tengo... Yo creo que el Atleti, con que se lo crea un poco y esos dos partidos hacen que nos lo podamos creer, le podemos ganar. Yo solo pido concentración. Y hasta que tengamos concentración ante los posibles errores defensivos que en alguna ocasión hemos tenido y que sabes que con el Barça no puedes tener, y solo con eso, con que tengamos esa concentración y ese poco de acierto que arriba estamos teniendo últimamente, yo creo que el Atleti puede plantar cara allí. Ojalá. Bueno, pues nada, darte las gracias a ti, José, a Antonio por habernos mandado su audio, a Vito por habernos mandado su comentario, a todos los que nos seguís y nos escucháis, a todos los Patreons, que cada vez son más y esperamos que seáis más todavía. Y además, cuanto más Patreons tengamos, yo creo que iremos probablemente haciendo más cosas para los Patreons, así que animaros. Recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores, seguirnos en las redes sociales, tanto Twitter, Facebook o YouTube, escuchar el programa también en YouTube, suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, ir a Patreon para dejarnos vuestra suscripción, vuestro apoyo económico, y también mandarnos cualquier duda, sugerencia, cualquier cosa que queráis contarnos. Aquí estamos. Para el domingo, me imagino que sí, para el domingo sí que haremos programa después del partido en directo para los Patreons, un par de horas más tarde del partido para los no Patreons, disponible el programa y bueno, y a ver si podemos estar hablando de otra victoria del Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, Atleti. Se vayan, diles que se vayan, diles que se vayan.